tenemos unas cuantas malas palabras para repasar en el día de hoy. Culo, culo. Pito, dice ahí. Culo. El culo, dice. Culo, culo. No hubo nunca dos lunas. ¿Qué hace? ¿Se la meten en el culo? Y sí, que se la metan en el medio del culo. No hay mayor ofensa que alguien te diga que te va a meter el dedo en el culo. No hay mayor ofensa, porque el culo no se le toca a nadie. Porque el culo no se le toca a nadie. Digamos, el no darle lugar a los límites produce la perversión. Uy, a opa, esa. Uy, a opa, esa. Normalmente hay un estructurador del chico que es el lenguaje. Más o menos. Y plaf. Plaf. Borocotización. Mientras nos preparamos para decirlo con todas las letras. Eso no lo tenía. Con todas las letras. 5-5. Tanto que el fútbol que te hice todo tiene. Que se haga entender, porque dicen cualquier estupidez. Ah, dijo hipopótamo. ¿La cachó o no la cachó? ¿La checó? ¿La qué? ¿La cachay? La checó, no, esos son los chilenos. ¿La cachay? ¿Cachay? Como los chilenos dicen cachay, los mexicanos dicen checó. Bueno, gracias. ¿La checó o no la checó? Y si no tiene lenguaje. A ver, salió el. A ver, salió el. Se la pasan gritando y llorando. Quiero. Eso que decir pavada. Estoy sanateando, que es otra cosa. La sanata es lo que más me identifica. Como que se va desinflando la canción, pero igual vale la pena. Tiene la imagen de un... Perdón, estoy como Mirta Legrand interrumpiendo. Perdón, ya estoy como la vieja, la dama, la diva. Con otras responsabilidades de mujer, madre. La dama, la diva. Pampasur, las pelotas. Despito, culo y caca. Que alguien te diga que te va a meter el dedo en el culo. Los médicos decimos eso, ¿por qué no podemos decir? Saque la mano de ahí, saque la mano de ahí. Antes le daban supositorio. ¿Y cuando usa pollera, dónde se pone la petaca? Se la pone enganchada en el... Ahí donde le dijo Reutemann. Mátate a un culo, you know about me, you know about mi cara, tú sabes, me pateas y yo no digo nada. ¿Usted qué se piensa de la vida? ¿Que la gente a esta hora de la mañana va a salir a pasear y a ver por la ventanilla? Pedazo de pavote. ¿Cuándo va a acelerar? Cuando yo crezca, comerás el pavimento. Yo piro a la paz, suspiras de la otra. Todo el mundo es adicto a algo. Que Paula acá me comentó... ¿qué le pasó? Florencia. Resbalé en la ducha. Sí. 2-2 gana Vanina. Qué desagradecidos. De que usa Louis Vuitton, no fue invitada a la boda. Esta es una pregunta gorila igual. Ojo a gorila. Bastante gorila. ¿Qué quiere que le diga? De la Argentina naciente y del campo. Ojo a gorila. Una horrista que bien. Va a batir cacerolas. Mis padres fueron muy permisivos, por lo que me vino bien el servicio militar. Ojo a gorila. Lo pelean los cubanos, los anticubanos, los castristas. O sea, sí, el estructurado psíquico. Ojo a gorila. De repente se abrió la puerta de la jaula del animal. ¿Cómo es posible que esté abierta? Alguien debió cerrarla mal. El mono al verse sin grilletes, en vez de viva la libertad, dijo tocándose el paquete, hoy pierdo la virginidad. ¡Ojo a gorila! Es un Don Quijote este chico. Tengo también mis dudas en que sea... sea tan bueno, digamos, sea tan progresista, digamos. Pues me hace tomar posiciones políticas. Está como nervioso, que no ya entiendo más, aún su cuestionario. Está nervioso, Guillermo. Todo el mundo alocadamente huye lejos del animal, salvo una vieja indiferente y un joven juez sin moral. Los abuelos deciden si se dejan clavar o no se dejan clavar. Cuando era joven fui pirata. Yo digo, ah, y me dan la teta. A uno le van subiendo las endorfinas, así se pone de buen humor. Dije, ah, pero nadie me dio la teta. Los médicos, ustedes, manga de atorrantes. No se ponga nada susceptible, por Dios. Baladistas latinos pedorros. No, usted ya está llevando a un extremo, ya casi con una ametralladora lo quiere tratar. Sí, bueno. Ay, qué hazaña que nos hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesita que alguien se la devuelva. Buen día, un buen veranito, porque está sí. Por ahí al parque y que la pase bien bonita.